sol de frente. Ahora entiendo por qué no consigo verte. Me da el sol de frente. Ahora entiendo por qué es tan difícil ir a contracorriente. Y no me venga más con eso de que no sirvo pa' eso. Y no me venga más con eso de pa' que no verse. Si estoy mejor quieto. Cambiamos el rumbo y la dirección. Cambiamos el rumbo y la gravitación que nos mantiene pegados al suelo, boca abajo, pegados con la frente. Cambiamos el rumbo, cambiemos nuestra mente, dirección. Gravitación diferente. Cambiemos el sentido de la orientación. Quizás no sé de algún sitio mejor. Y aunque tengo la sensación de que solo me escucho yo, hoy voy a decidir el sí o el no. Soy un charco en mi mirada, un gesto de mala gana, el reflejo de mí mismo dándome la espalda, echándome en cara que siempre miro para atrás. Y no es eso la verdad, que no sepa dónde mira. Tengo escenas y recuerdos aún por ordenar, y otros muchos que quedan por olvidar. Se nos acabó la batería del GPS, se nos olvidó el cargador, el álbum del siglo XX. Y aunque el mundo no para de moverse, yo no sé moverme. Y aunque el mundo no se está quieto, yo pierdo demasiado tiempo estando despierto. Cambiamos el rumbo y la dirección. Cambiamos el rumbo y la gravitación que nos mantiene, pero es el suelo boca abajo pegado con la frente. Cambiamos el rumbo, cambiamos.